Hola, soy Mavi de Sal Si Puedes y estamos con mi familia, los tres comiendo una tarta y nos preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado?